sonovo triste, de los arrecifes, mezcla de colores, aroma café, río de tambores, cuida tradición. Las flores que ven, las llamas, barrio sur, va a tocar.